sangre en las venas, lágrimas sin peso caen. Me voy corriendo en la carretera, me asfalto cuando echo a andar. Voltean los baches, joden las ruedas, con calma voy a acelerar. Y pienso en no volver. Esas espaldas con alas rotas, con plumas de pelo de excusas. Y aquel paisaje quedó en el baño, pestañas brillan botín.